Mira, motivó este trabajo de empezar a reunirnos entre nosotros por una necesidad que fue primero conocer el trabajo que estamos haciendo cada una de las organizaciones y segundo de articular trabajos y pensar acciones para la pandemia y pospandemia. Uh-huh. Y de este encuentro ayer participaron más de 20 organizaciones, todas con trabajo territorial, y los temas que más relevantes fueron, en este caso, que salieron con más fuerza en los informes, en las presentaciones de cada uno de los de las organizaciones, fue el tema del hambre, la salud, el frío, el acceso a la tierra y el trabajo, la situación de calle de muchas personas, la de la adicción, desigualdad social y educativa en la conectividad de los alumnos y también de las personas de los barrios. Uh-huh. Leo, sí. ¿En qué barrios están desarrollando este trabajo, por si nos puede contar algunos de ellos? La mayoría de las organizaciones están trabajando en los barrios de arriba, en los barrios del Alto. Es así, por ejemplo, de los que participaron ayer, el San José Obrero, el Grupo Encuentro, Gente Nueva, el Hogar de Cristo, Emaús y Betania, uh-huh. Grupo Al Margen, la Fundación INVAP también estuvo, Camino Abierto, la Biblioteca Néstor Kirchner, el Asocluba. Bueno, son todas organizaciones que muchas están hacia los barrios del Alto, pero también había gente de los kilómetros como Ojo de Cielo, bien, que también estaban trabajando, y también, bueno, los movimientos como el MTE, la CETEP y la CTA también estuvieron. En particular, Caritas, sabemos que viene desarrollando un trabajo territorial incluso desde el comienzo mismo de esta cuarentena. ¿Cómo han estado observando ustedes que a medida que se fue extendiendo la cuarentena, cómo ha sido el panorama en los lugares en donde ustedes estaban brindando su apoyo? Mira, la realidad se fue, pasamos de tener demandas y necesidades por una parte, en un momento se nos había duplicado, pero en este momento se nos cuadriplicó la demanda y también en lo que podamos responder. Uh-huh. También en esto hay muchas acciones que la estamos desarrollando en función también de las pobladoras rurales, como Fardos que Salvan, que fue también con otras organizaciones, que el día de hoy recibimos ya las 30 toneladas y hoy a la mañana ya salieron camiones para Ñorquinco, Fita Miche, Fita Lancao, y mañana salen para Chacay Huarruca y otras localidades y parajes de acá de la línea. Principalmente, Leo, ahí a través de Cáritas se estaba brindando apoyo de alimentos y vestimenta, podríamos decir, o solamente alimentos. En la primera veníamos desarrollando acciones, sí, en cuestiones alimentarias, pero después se nos agregó por la propia necesidad de la gente todo el tema de vestimentas, calzados, sí, y todo lo que es elementos para el frío. Por ejemplo, estamos desarrollando otra línea de acción que es entregas también de un proyecto que le llamamos Abriguemos Bariloche, que es estufas, leña, sí, para los barrios del Alto, que quienes son los que tienen generalmente esta necesidad, ¿no? Uh-huh. ¿Se habló de la problemática de la violencia institucional en este encuentro? Sí, sí, sí. Fue una fuerte preocupación también por los jóvenes del barrio y también de las violencias institucionales que están surgiendo ahora, ¿no? Y en este caso varios relataron algunas violencias sufridas, en este caso, por los jóvenes de los barrios. A propósito de este festejo que se realiza ya hace tiempo, el Día del Niño, el Día de la Infancia, que, bueno, va a ser este domingo próximo, ¿se ha planeado algún tipo de festejo, por así decirlo, de manera virtual, aunque sea, digo, entregando algún regalo, o no seguramente los encuentros que se solían hacer, bueno, hasta el año pasado, ¿no? Sí. Sí, no, en este caso hay varias organizaciones con las cuales nos estamos también coordinando acciones, articulando acciones, con las cuales se están llevando a cabo algunos festejos que se pueden hacer en la medida de lo posible, ¿está bien? Uh-huh. Tratando también de tener pautas de cuidado, de seguridad también con los chicos, para festejar el Día de las Infancias, ¿no? Entonces, por ese motivo es que nosotros, hay muchas cáritas en distintos lugares de los barrios que están organizando para este domingo, pero también hay otras que están pensando no solamente el Día de las Infancias, sino también el Mes de las Infancias. Por eso puede ser que continúe posteriormente, ¿está bien? Bien. Después le vamos a preguntar cómo poder colaborar, pero antes de terminar, si de este encuentro pudieron delinear algunas líneas de acción de algún plan a seguir o cómo poder seguir organizándose. Sí, mira, había un deseo también de articular entre las organizaciones en las problemáticas que estamos teniendo para, en primera instancia, acompañando, ¿está bien? Uh-huh. Porque también se siente la soledad en el trabajo barrial, en este caso, no es un desde distintos lugares, ¿no? Desde las organizaciones mismas presentaron que estaban también en la soledad en el trabajo barrial o en aquellos que estaban llevando también acciones, sí, que no se sentían acompañados en este caso, ¿no? Entonces, por ese motivo también que surge pensar líneas de acción ahora articulados en este tiempo de la pandemia, pero también pensar después acciones posteriores para la pospandemia. Claro, claro, sí, porque no va a ser así como listo, salimos de la cuarentena y los derechos vulnerados que se han estado profundizando en este tiempo no se van a restablecer así nada más, tan sencillamente. No. Es algo previo y, bueno, también va a continuar. Se agravó en algunas situaciones y, en este caso, en la situación era que nosotros no perdemos de vista estas situaciones que nos están ocurriendo el día de hoy, pero también tenemos que ir pensando estratégicamente cómo también acompañar organizadamente las situaciones que puedan llegar a pasar para el día de mañana. ¿Están pensando en mantener algunos encuentros, así tal vez con alguna periodicidad? Sí, la idea es, como la mayoría estábamos recogiendo las evaluaciones de las personas que estuvieron ayer, la mayoría presenta que estuvo buena el encuentro, y la idea es sostener esto en el tiempo también, en alguna instancia también con alguna relación con los estados provinciales y nacionales, de algún trabajo que podamos hacer articuladamente con el estado, ¿no? También. Bien. Bueno, nosotros somos también organizaciones sociales, no somos parte del estado. Tal cual, claro. Leo, por último, agradeciéndole este momento. Para quienes quieran colaborar, sobre todo para lo que nos contaba recién de envíos a la línea sur, ¿cómo pueden contactarse? Mira, nosotros tenemos ahora en vigencia dos proyectos. Uno se cerró, uno por la cantidad de gente que tuvimos, demasiada gente, que era el apoyo al hospital con acompañando, hicimos una convocatoria para la semana pasada y se anotaron como 180 personas por lo menos para el tema de acompañamiento, y ahora seguimos hasta fin de mes con Fardos que Salvan, que es destinado para la línea sur. Bien. ¿Sí? En este caso, bueno, hoy está saliendo digamos así, la mayoría de los camiones, ya están saliendo uno a Cusamen y alrededores. Nosotros sabemos que no es parte de la provincia de Río Negro, pero también ellos la están pasando mal. Y también, bueno, Arroyo Las Minas, Ñorquinco, Fitamiche, Chacaihuarruca, Río Chico, toda esa línea es la que estamos cubriendo por una distribución estratégica que hicimos también con Red Solidaria, para que no apuntemos a un mismo lugar, ¿bien? Nosotros tenemos nuestra forma de comprar y de todo de comprar los fardos o los pellets, es un depósito en una cuenta corriente en el banco Credit Coop, en donde nosotros tenemos una cuenta especial dedicada para esta que se llama Fardos que Salvan. Bien. Y también tenemos un mail donde también se pueden comunicar o al mail de Cáritas o también pueden ingresar por Facebook o por Instagram o por Twitter, en este caso, en caso de conocer nuestras acciones. Perfecto. Bien, entonces después vamos a poner en las redes sociales y en el sitio esta forma de poder colaborar a través de la cuenta de Credit Coop por lo de Fardos que Salvan. Leo, muchas gracias por este tiempo y esperamos volver a encontrarnos en una nueva charla para ver cómo se está llevando adelante este acompañamiento y este trabajo territorial. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Estábamos hablando con Leo Basanta, él es director de Cáritas Nuestra Loca. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. En el frente de batalla, primera línea de fuego. Quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. En el comedor del barrio, primera línea de fuego. En el comedor del barrio, primera línea de fuego. En las ollas populares. Recordar a todos los artistas, y de paso recordar a todos. fuerza es del pueblo una conquista. El derecho a la belleza es del pueblo una conquista. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. En el frente de batalla, primera línea de fuego. En el frente de batalla, primera línea de fuego. En el frente de batalla, primera línea de fuego. La Asociación Civil Barriletes está cumpliendo 19 años. Pudimos charlar con Milena Frank, ella es integrante de esta asociación civil con quienes compartimos la Asociación de Revistas Culturales Independientes. Recordemos que Barriletes es una revista que se denomina de la calle, pero ahora también tienen biblioteca, una radio comunitaria. Así es que nos va a contar Milena cómo van a festejar estos 19 años de la Asociación Civil Barriletes allí en Paraná, en este contexto de cuarentena, pero donde la radio va a ser fundamental. Bienvenido, bienvenida vecino, vecina, esta nueva tardecita en el barrio desde Radio Comunitaria Barriletes. Llegué a Barriletes hace siete años, invitada por un compañero para escribir en la revista, que la revista Barriletes arrancó en el 2001, y en ese momento en el que yo llegué a Barriletes también había otras actividades, además de la revista ya había arrancado la radio comunitaria y también actividades de talleres, murga y otros eventos culturales. Entonces, bueno, yo primero me acerqué a Paraná, yo ahora estoy viviendo en Santa Fe, me acerqué para conocer un poco de qué se trataba la revista, publiqué mi primer artículo ahí y después, en el 2014, seguí yendo, digamos, seguí sumándome, pero como tallerista, porque también tenemos una biblioteca en Barriletes, entonces hacíamos talleres literarios junto a niños y niñas de ahí los distintos barrios en donde estábamos trabajando. Radio Comunitaria Barriletes, una radio libre. Una radio libre. Bueno, ahora Barriletes está en un lugar que es más o menos céntrico en la ciudad de Paraná. Tenemos una casona que alquilamos en donde está, bueno, hacemos el armado de la revista, tenemos la biblioteca, los distintos talleres que teníamos que por el momento están siendo virtuales y la radio. Y bueno, decidimos mudarnos a ese lugar porque es un punto que queda bastante estratégico y les queda bien a los vendedores y vendedoras que son de distintos lugares de la ciudad. Y bueno, entonces buscamos como un punto ahí como en común. La revista Barriletes es una revista de calle que en un principio, digamos, como surge en 2001, en este momento de crisis, se propone como una herramienta de trabajo y entonces, bueno, hasta el día de hoy sigue siendo de esa forma en la que se distribuye por toda la ciudad y también por alrededor. Entonces, bueno, en este momento tenemos esa casona que alquilamos, que es una casa muy linda que tiene más de 100 años, digamos, que estamos recondicionándola y tenemos el proyecto ya el año pasado, nos aprobaron la escritura, digamos, el gobierno provincial nos cedió, digamos, un terreno que tiene una pequeña construcción y hace un par de años estamos trabajando en el proyecto de la casa propia. Todo este contexto nos ayudó mucho, así que bueno, por lo pronto está ahí. En ese terreno también solemos hacer actividades, eventos. En Paraná lo que pasa, por ejemplo, es que no hay muchos lugares en donde puedas hacer cosas. Por ejemplo, de repente querés hacer una peña, o un ciclo de charlas y no hay muchos lugares así amigues como para poder hacerlo y bueno, en ese sentido la casona de Barriletes es un espacio así, además de la revista pasan todas estas cosas. Vos decías entonces que la venta de la revista es un ingreso para quien la vende. ¿Se ha podido sostener eso a lo largo de estos años? Sí, a lo largo de estos años hubo como una serie de procesos que bueno, en un principio, cuando arrancó la revista en 2001, más o menos a 2005-2006, había un gran grupo de vendedores y vendedoras que eran más o menos 150-200 personas, que además de vender la revista también hacían el armado, y había un equipo, si bien había un equipo de redacción y de edición, también justamente de eso se trata, en eso seguimos pensando la revista desde esta perspectiva de la comunicación comunitaria, que no sea solo un elemento que se vende, sino que también, bueno, poder formar parte del proceso de la comunicación de distintas maneras. Entonces, bueno, en un principio el colectivo de vendedores y vendedoras era más grande, ahora con los años ha disminuido y las lecturas, digamos, que nosotros tenemos, muchos han podido acceder a otras, a mejorar sus condiciones de trabajo y tienen otros laburos. En eso la revista, por ejemplo, ayudó bastante a poder, como, y las herramientas que también brindaba la asociación, como el acompañamiento más en términos de trabajo social, y también la serie de ayudas, planes, etcétera, que tienen que ver con una política de Estado que fue cambiando. Bueno, todo eso contribuyó a que, bueno, ahora son menos el grupo de vendedoras y vendedores, pero la revista se sigue ofreciendo así como una herramienta de trabajo. El precio de tapa es de 100 pesos y quedan 35 para poder pagar los gastos de impresión y 65 para de ganancia para el vendedor o vendedora. En este momento son todos adultos de 18 o más. Súper variado el grupo, digamos, de edades. Tenemos ganas de conocerte. Contanos si nos escuchás por aire o desde la app. Y si preferís sintonizarnos desde una radio AM/FM o desde el celular. Dejanos un mensaje a nuestro WhatsApp 343-464-2866. Transmitimos desde la Casa de Barriletes, ubicada en 9 de julio, 479, Paraná, Entre Ríos, Argentina. Milena, ¿en este contexto de pandemia han podido imprimir y salir a la calle a vender? Bueno, pasó algo, digamos, particular que seguramente atravesó a muchos medios también autogestivos, que bueno, el tema de los tiempos de impresión se demoraron un montón porque no había insumos, entonces costó un montón. Por ejemplo, salimos más tarde, tuvimos que disminuir la cantidad de ejemplares que imprimíamos, digamos. Al principio hicimos los mismos porque, bueno, toda esta situación de incertidumbre, no sabíamos hasta cuándo iba a durar, o sea, tenemos que tener ejemplares porque de eso depende el trabajo de muchas personas. Estábamos con todo ese debate, imprimimos lo mismo, pero bueno, de repente la cuarentena duraba más y los vendedores no pudieron, digamos, salir a la calle. Hubo muchas situaciones, digamos, si ya nosotros tramitamos los certificados, también había muchas que estaban por distintos motivos, son personas en riesgo, entonces también decidieron no salir. O también pasaba que el hostigamiento policial en determinados barrios de la ciudad, o sea, hubo amenazas, hubo cuestiones ahí que nos costó un montón poder, bueno, no aceptaban los certificados. Entonces fue todo un proceso que hizo que en los primeros meses no se salga a la venta. Pues a partir de abril en Paraná se hizo menos estricta, empezaron a haber algunas posibilidades de poder salir, si algunos decidieron venderla a sus clientes fijos, no en la calle como suelen hacer, y también lo hicimos de manera virtual. Y a la vez sí, también hicimos un fondo común proponiendo para quienes quieran también colaborar con donaciones, entendiendo que la venta disminuye un montón y que eso impacta en el trabajo de los vendedores y vendedoras. Bueno, también esas donaciones fueron distribuidas aquí, digamos, igualitariamente entre cada uno. Esa fue la forma un poco en que organizamos. 19 años no es poco y los agarra en este contexto. ¿Cómo van a ser o están pensados los festejos? Porque igual, tanto trabajo y tanto esfuerzo, siempre hay que festejarlo y celebrarlo. Claramente, y siempre, por suerte, seguimos encontrando formas y reinventando la forma de encontrarnos. Que bueno, que también esto de la virtualidad trae sus pros y sus contras. Ahora el festejo de los 19 años de Barriletes lo vamos a hacer, bueno, en nuestra radio. Algo que está sucediendo, que es muy lindo, es que estamos pensando más conjuntamente la radio y la revista como medios comunitarios. Y bueno, eso tiene también que ver con que decidamos hacer el festejo día en el dial, digamos, convocando que va a ser el viernes 14, el próximo, de 18 a 20, en principio, seguramente se un poco más. Así que bueno, van a quienes estén escuchando escuchando ahora van a poder sintonizarlo. Tenemos un streaming en internet, pueden buscar la página de barriletes.org.ar. Radio Comunitaria Barriletes, una radio libre. Una radio libre. ¿Y la programación de la radio cómo está siendo? Bueno, en este momento hay algunos programas que, por ejemplo, Barrio Adentro, que es el informativo que sale 3 días por semana a la mañana. Ese no dejó de salir, digamos, siempre se hizo desde el piso, tomando el protocolo y las medidas, digamos, de cuidado. Pero bueno, ese informativo salía, digamos, sigue saliendo. Y después también ahora empezaron a grabarse algunos programas con esto de que bajaron las restricciones, y después hubo algunos programas que siguen saliendo todavía. Bueno, hacemos la grabación en la casa de la persona, se envía, se edita, y son programas bastante diversos. También en la radio se están empezando a grabar muchos podcasts, programas, por ejemplo, hay un programa que se llama La Huella del Caracol, que es de hijos. Hay un programa del Hospital de Salud Mental de Paraná, que es un colectivo que se llama La Bisagra, que trabaja con los usuarios del hospital. Y también el contenido propuesto desde Nación para acompañar las actividades escolares, que también lo fuimos transmitiendo. ¿Tienen la sensación, podríamos decirle, de que Barriletes forma parte de la comunidad ya en este tiempo, después de tanto tiempo? Sí, o sea, eso es algo que está muy marcado, y que la verdad que este tiempo, como decía antes, digamos, también es como mirar entre tanto cansancio, entre tanta bronca, tanto malestar, tanta angustia, bueno, también ver algunas cosas que se ven y que algunos gestos que son súper importantes. Hay un montón de gente que colabora con barrileteres de diferentes maneras en una asociación. Si bien somos un grupo de personas que estamos trabajando todos los días, también hay un montón de gente que apoya ya con la revista, dando su opinión sobre la revista, digamos, eso es súper importante. 33 de mano, ideas y noticias de la región patagónica. Un abrazo caluroso para allá. 33 de mayo. Periodismo serial en el aire patagónico. Un tema que venimos desarrollando en 33 de mano tiene que ver con el reconocimiento legal de los bachilleratos populares en la provincia de Río Negro. En este caso, la compañera Verónica Battaglia, quien es docente del bachillerato popular de nuestra localidad, nos comenta acerca de la campaña que están llevando a cabo por este reconocimiento legal, reclamo que está siendo vigente desde el año 2018. El bache de Bariloche tiene ya 5 años y en el 2018 recibimos una evaluación positiva de nuestro proyecto. También fuimos declarados interés municipal, de interés general, legislatura y el Consejo Deliberante, pero todavía no somos oficiales. Esto implica que en este contexto particular, que nuestros estudiantes no accedan a becas, a programas de jóvenes, a la SUBE, a ayudas alimentarias. Nosotros, de todas formas, seguimos sosteniendo la educación vía virtual, en particular a través de celulares, que es la forma que encontramos de seguir sosteniendo la educación, y con nuestro trabajo territorial, que implica entrega de módulos, ayuda a estudiantes que están en situación de emergencia, pero todo esto lo hacemos de forma autogestiva, y también tenemos el apoyo de organizaciones sociales que nos acompañan en esta lucha cotidianamente, pero exigimos el reconocimiento oficial, no solo de este bache, son 3 baches que es en la provincia de Río Negro, está el de Cipolete y el de Vietma, y aunamos fuerzas y estamos haciendo una convocatoria a la comunidad para que se sumen a este reclamo, enviando una foto con una consigna que dice reconocimiento ya de los bachilleratos populares de Río Negro, y con un hashtag ponelo en sus redes, así lo subimos a un video y hacemos pública este reclamo. ¿Qué es lo que diferencia un bachillerato popular de otra forma de educación? Popular implica que aquellos estudiantes que no encontraron en el espacio tradicional de la secundaria un lugar donde poder terminar sus estudios y sí eligen este otro espacio, el bachillerato popular, que tiene otra modalidad, puedan acceder a su título secundario. Otra forma de conseguir un acceso a mejor trabajo o a continuar sus estudios en estudios terciarios. Y en cuanto al bachi, nosotros trabajamos con una construcción colectiva del conocimiento, tomamos decisiones en las asambleas pedagógicas y asambleas generales, donde junto con los estudiantes vamos resolviendo los conflictos y las problemáticas a través del consenso y del debate. ¿Cómo se piensa la currícula? ¿Se tiene en cuenta lo que propone el Ministerio de Educación? ¿Se sale un poquito de eso? ¿Cómo es? Se sigue los lineamientos oficiales, en especial si estamos haciendo este reclamo, tuvimos que adecuar el proyecto a los lineamientos oficiales, pero en la práctica, en el aula, es donde se ve la diferencia, donde se dialoga, se debate, el conocimiento no se da por sentado, ¿sí? Se construye en esta situación particular, con estos estudiantes particulares, con la problemática de la ciudad, del territorio, donde se ve bien la diferencia es en la práctica, en el aula. ¿Y de cuántos chicos y chicas estamos hablando que hoy asisten? Alrededor de 25 estudiantes, son 3 años, y en este momento seguimos sosteniéndolo de lunes a jueves, de 6 a 8, 2 horas, si no serían 4 horas. En este momento, de forma virtual, nos encontramos todos los días, lunes a jueves, 2 horas por WhatsApp, y seguimos debatiendo, construyendo, problematizando. Y ahora, con este reclamo puntual, ¿a dónde se están dirigiendo? Digo, ¿se han dirigido al Ministerio de Educación de la provincia? ¿Están yendo por Nación? ¿Cuáles son los canales como para efectivizar justamente y para que el bachillerato sea reconocido? Si queremos que nos reconozca el Ministerio de Educación, estuvimos primero sorprendiendo los papeles vía la supervisión, pero bueno, se dilata la respuesta y entonces aunamos fuerzas con los otros bachis y decidimos hacer esta convocatoria a la comunidad y por ahora empezar por las redes, que se conozca esta situación, esta necesidad de revertir esta informalidad y lo que esto implica. En este momento va a ser por las redes el primer paso, por eso sería importante. Si pueden subir fotos con el hashtag reconocimiento ya de bachilleratos populares de Río Negro, nos ayudaría un montón. Y a nivel país, ¿cómo es la experiencia? Porque vos decías, bueno, hay 3 acá en Río Negro. ¿Se sabe de la experiencia en otros puntos de la Argentina?

Conocé y apoyá la música de tu comunidad. Búscanos en la web y pedí nuestros temas en la radio. 33 de mano. Ideas y noticias de la región patagónica. Y la nota que sigue a continuación se emparenta con algunas cuestiones que venimos siguiendo en estos 33 de mano y que tiene que ver con el acceso a la conectividad, el acceso a las plataformas virtuales en educación como una manera de que los estudiantes y las estudiantes puedan seguir de alguna manera con un desempeño no normal, como si estuviesen en clase, pero por lo menos seguir conectados y seguir siendo parte de las instituciones educativas. En esta semana se ha lanzado una campaña desde el Instituto de Formación Docente Continua de Bariloche, con algunas exigencias al gobierno provincial. Por un lado, el tratamiento urgente sobre el contexto socioeconómico de los y las estudiantes de nuestra provincia, el hecho de también contemplar nuevos tipos de licencias para docentes, garantizar la continuidad pedagógica de los estudiantes y por otro lado, normar el teletrabajo, esta situación tan particular donde uno, como bien decíamos desde que arrancamos este programa, pasa que uno está a las 24 horas con el celular en la mano y cuando no lo tiene la mano está pensando en que tendría que tener el celular en la mano. Por eso hablamos con Viviana Rancaño, ella es directora, como te decía, del Instituto de Formación Docente Continua de Bariloche, para ver cómo se articuló esta campaña. Bueno, esta fue una decisión interclaustros en una reunión plenaria así con estudiantes y docentes sobre plantear a la comunidad de Bariloche la situación que estamos atravesando. A diferencia de los otros niveles educativos, nosotros estamos haciendo las clases virtuales, como la mayoría de las instituciones, pero estamos acreditando, estamos evaluando, como si estuviéramos trabajando en la presencialidad. Nuestro problema mayor es que, obviamente, la mayoría de nuestros estudiantes no tienen acceso a Internet. Entonces, en este trayecto virtual, en esta continuidad pedagógica, han quedado fuera del ciclo lectivo de este año. Esa es la preocupación más grande. De 2.000 estudiantes aproximadamente que tenemos en las cuatro carreras, se inscribieron para estudiar en la virtualidad 1.000, y de esos 1.000 están quedando entre 600 y 400 estudiantes siguiendo los trabajos y tratando de terminar el primer cuatrimestre, que termina ahora el 21 de agosto. Nosotros lo que le reclamamos al gobierno provincial y a la Dirección de Educación Superior es poder solucionar el problema de esos 1.400 estudiantes que hoy no están. Obtuvimos también la posibilidad de que nuestra plataforma edu.ar no consuma datos para los estudiantes, pero eso implica que cada estudiante tiene que tener internet y tiene que tener datos para poder sumarse a la plataforma. Y luego, cuando comienza a estudiar y a trabajar en las propuestas didácticas, cada actividad que hace, por ejemplo, de leer un texto, de bajar una foto, de observar un video, eso le consume datos, tanto en internet como en su celular. Y estamos tratando de que el Consejo Provincial también se expida sobre cuándo va a terminar el ciclo lectivo, cómo va a ser el trabajo de campo, eso todavía no está resuelto. Ustedes saben que la formación docente tiene desde primer año un trayecto de trabajo de campo en las escuelas, y eso todavía no hay una definición provincial. Bueno, eso también se suma a la situación socioeconómica que tienen los estudiantes. Nuestra población son madres a cargo de hijos, madres y padres que trabajan, o lamentablemente en este momento han perdido el trabajo, o son empleados temporarios. Para los otros niveles educativos se han tomado otras decisiones. más de acompañamiento, más de esperar luego en la presencialidad de recuperar y de hacer los trayectos. En esta movida estamos tratando de que se conozca, ¿no? En toda la provincia somos 10 institutos y la verdad que hay una gran diversidad de experiencias que estamos viviendo. Veíamos en uno de los materiales que ustedes distribuyeron una necesidad de legislación del teletrabajo, ¿no? ¿Cómo se analiza desde el instituto que podría ser una buena definición de una regulación de un teletrabajo? Nosotros tenemos como varias instancias. Están las instancias de gremiales, de paritarias también. Sabemos que nuestro sindicato y la CETERA misma está discutiendo en paritaria sobre esta situación. Y en el contexto nuestro, fundamentalmente, nosotros convivimos con el trabajo ahora dentro de nuestras casas. Entonces la desconexión, el tiempo limitado de trabajo, reducir el horario de estar abocados a la tarea, es todo un aprendizaje. Nosotros confiamos en estas cuestiones y también reclamamos porque eso se une también con las dificultades que no solo tienen estudiantes, sino los docentes que están en la casa con sus hijos, que tienen que compartir las computadoras, internet. Fundamentalmente tenemos que regularizar también que no podemos equiparar lo que estamos haciendo en la virtualidad como si estuviéramos en la presencialidad. No es lo mismo una hora de clase en el Instituto de Formación Docente que una hora de clase en una teleconferencia. Lo mismo que con las licencias docentes y con las dificultades que tienen nuestros estudiantes. Todavía falta esa normativa que diga, bueno, en qué condiciones se puede trabajar o no, ¿no? Cuando ahí tenemos dos o tres hijos a cargo. Lo que estamos haciendo es priorizar la plataforma del instituto, que es una plataforma nacional de formación docente, que no son clases sincrónicas, ¿no? Porque entendemos que muchos estudiantes están trabajando, están cuidando a sus hijos y no pueden conectarse en el aquí y ahora cuando la profesora está haciendo la clase. Pero bueno, hay decisiones políticas que no las podemos tomar nosotros, sino que las tiene que tomar el Ministerio de Educación. Nosotros constantemente estamos comunicados y trabajamos muchísimo con la Dirección de Educación Superior. Hasta semanalmente tuvimos reuniones con los coordinadores de cada carrera, con los coordinadores de formación permanente, los mismos directores y directoras tuvimos reuniones quincenales, mensuales. Pero lo que le sucede al ministerio es que tal vez no está viendo la realidad. Nosotros le veníamos planteando a la Dirección de Educación Superior que no estaban todos nuestros estudiantes estudiando en el instituto. No se puede hacer un como si. Tenemos que prever que nuestros estudiantes hoy, la mayoría, no está asistiendo al instituto. Tampoco nos pudimos poner de acuerdo sobre el campo de la práctica y lo que estamos exigiendo es eso. Lo que pasa es que no hay normativa actualmente y el ciclo lectivo pasa. Nos estamos llegando casi a septiembre y tenemos que tener algunas definiciones. Estamos escuchando a Viviana Rancaño, directora del Instituto de Formación Docente Continua de la ciudad de Bariloche. Y si escuchabas en la presentación de esta nota, una de las exigencias que se ha planteado al gobierno de la provincia de Río Negro justamente tiene que ver con un tratamiento urgente acerca del contexto socioeconómico de los estudiantes. Referido a este tema, el Instituto de Formación Docente de nuestra ciudad está realizando una campaña de apoyo a las necesidades básicas de quienes participan de él. Nosotros como comunidad educativa, también por decisión de todos los claustros, armamos como una movida solidaria de juntar dinero, armar módulos alimentarios, conseguimos donaciones de leña y fuimos ayudando a los estudiantes que realmente estaban en una situación muy crítica. Armamos todos los meses una movida. Agradezco el compromiso de mis compañeros y también de muchísimos estudiantes egresadas que han colaborado, jubiladas del instituto, que están aportando para que esto se concrete. No llegamos a todos, pero bueno, estamos muy satisfechas de esto que se ha construido, esta solidaridad colectiva. Los módulos alimentarios de los estudiantes de la provincia de Río Negro se destinaron a las escuelas que tienen comedores. Todos los institutos le pedimos a la Dirección de Educación Superior que nuestros estudiantes también necesitaban módulos alimentarios. Pero al no ser un nivel educativo obligatorio, la prioridad obviamente la tiene educación inicial, primaria y secundaria. Voces al margen. Y decirle a mis alumnos también, mandarles saludos, que la directora les manda saludos a todos mis estudiantes que están ahí en los parajes y en la línea sur. Despertarnos, a interpelar al viejo orden, a desnudar a falsos hombres, a preguntarnos por la dignidad. Una mirada oscura en la moneda, erizando la piel de mis hermanos. Y esto que estamos escuchando se llama Anda mi Chile, fue realizado por Marcelo Sacomano, músico de aquí de Bariloche, y diferentes amigues. En una descripción que nos manda Marcelo acerca de este tema, nos dice que es una construcción colaborativa de artistas de toda Latinoamérica, de los sentimientos que despierta la injusticia y la desigualdad que oprime a nuestros pueblos hace muchísimo tiempo y golpea a Chile desde hace décadas. La idea de este material es que circule libremente, te decía, fue realizado por Marcelo Sacomano y Matías Soloquín. Podés buscarlo en el canal de YouTube para compartir, para volver a escuchar cómo Anda mi Chile. Estás escuchando 33 de mano en el aire de tu radio. Subite al bondi del colectivo Al Margen. Comenzamos nuestra segunda parte del programa. Mire, creo que es el número 208. Les recordamos que estamos en vivo los viernes de 17 a 19 por FM Los Coihues, es la 105.5 aquí de Bariloche, a quienes agradecemos enormemente este espacio para poder hacer este 33 de mano en vivo. Recordamos también que pueden seguirnos a través de el colectivo Al Margen en Instagram y como colectivo Al Margen en Facebook. Y muchas personas que no pueden tomar la señal de la radio están escuchando a través de la Red Enfoques, fmloscoihues.redenfoques.com.ar. Y vamos a saludar a la audiencia de FM La Negra en El Bolsón, la 90.1 del Bolsón, que también está escuchando este 33 de mano, esperemos, en este momento. Aquí en Bariloche agradecemos y saludamos a Radio Nacional en su AM590 y FM95.5. Los viernes a las 21 se puede escuchar este 33 de mano. A FM del Barrio, FM98.1, a FM Gente de Radio, la FM90.3, a FM Radio Autónoma Piuqué, la 94.7, a FM Conexión, la 93.9, y a radiospica.com.ar. Yéndonos hacia otras partes de nuestra región, volvemos a Ala para, a Alas, a Bolsón, para saludar a FM Alas, la 89.1, al Hoyo, para saludar a FM Fogón, la 97.3, en San Martín de los Andes, FM Pocahuyo, la 91.1, en Viedma, FM Encuentro, la FM 103.9, en el Maitén, FM Petumo Geleín, la 88.7, en Trelew, FM Sudaca, la 105.3, y en Chosmalal, FM La Arriera, la 104.7. Los medios comunitarios estamos en red por el aire patagónico. Gente de Radio, FM 90.3. Hola, soy René Herrera, director de FM del Barrio. FM del Barrio arrancó allá por la primera semana de noviembre de 1987. Surgió del barrio para el barrio, siendo en su principio una radio itinerante, yendo de casa en casa para poder llevar la voz de la gente al barrio. Desde ese momento hasta este entonces estamos creciendo día a día para que la radio del barrio no solo se quede en el barrio, sino que también salga a poder transmitir en todo el lugar donde nos dejen entrar. Así que desde aquel fin de semana de 1987, FM del Barrio sigue al aire a través de la 98.1 en el corazón del barrio Virgen Misionera, transmitiendo para todos en escucharosonline.com/delbarrio981. Los medios comunitarios estamos en red por el aire patagónico. Nos vamos a ir ahora en este tramo del 33 de mano hasta la provincia de Santa Fe, más específicamente nos vamos a ir ahí a la zona de Rosario. Si estuviste leyendo los diarios de los últimos días, ya podemos decir del último mes, verás que se está dando una situación muy particular que no es nueva a nivel nacional y que tiene que ver con la quema de pastizales, que ahora vamos a estar charlando con el próximo entrevistado para ver si lo que ocurre allí en la zona de la Mesopotamia es lo mismo que

Ediciones Desmesura. Desde el año 2013 difundiendo a escritores y artistas plásticos de la región patagónica. Se incluyen cada tanto autores de otros tiempos y otros lugares. La difusión de estos contenidos se realiza a través de trípticos que se entregan de manera gratuita. Hoy estamos con el tríptico número 14 de estas ediciones, que contiene poemas de Marcela Zaracho, de San Carlos de Bariloche, e ilustraciones de Viviana Torres Kurt, de El Bolsón. Lacan. Yo también me perdí, pero no empapelo mi barrio con mi foto antes de perderme, ni que expongo mi nombre en postes de luz. Yo también me perdí, y no aclaro si tuve cadenita o collar verde. Me perdí, sí, y aunque sé a qué nombre respondo, no imagino otra recompensa. Canal aurículo ventricular completo. Resolver esta pasión incendiaria, el patio de los ángeles. Un canal divide en seis partes mi vida y mis riesgos. A un lado inocencia, al otro sales de plomo, pero el deseo solo cambia de animal, no claudica. Hasta que vuelva de este silencio, no habrá tierra que me sostenga. Mantita. La poesía me permitió hacer algo diferente a mi madre y mi abuela. A oscuras, a la luz de sus bocas y a escondidas de los hombres de la casa, ellas me tejían una mantita de tragedia. Ese fue mi abrigo, el cuidadoso amor con que me envolvieron. Desde el vientre supe el lenguaje de los tejidos secretos. Nací oculta en la manta, asfixiada en las bellas tramas, matices de una cálida maldición familiar. La poesía me permite hacer algo diferente. No me ayuda a superar. La poesía no es un libro de autoayuda. No me posibilita tejer. La poesía no es una madeja. Me ampara de todo lo que no soy y me invita a soportarlo. La poesía me aclara. Yo no vine a tejer, sino a descubrir lo tejido. Tríptico número 14, poemas de Marcela Zaracho e ilustraciones de Viviana Torres Kurt. Ediciones Desmesura. Si querés obtener el material escrito, podés solicitarlo enviando un mensaje a pablojaviergil@yahoo.com.ar o por mensaje privado en la página del Facebook Ediciones Desmesura. Realización, equipo de comunicación Colectivo Al Margen, Bariloche, Río Negro, almargen.org.ar. ¿Qué es Aresia? La Asociación de Revistas Culturales e Independientes de Argentina, ARESIA, es una organización sin fines de lucro que busca promover y proteger el trabajo de revistas culturales e independientes, impresas y digitales en todo el país. Actualmente integran ARESIA más de 100 publicaciones. Bregamos por políticas públicas para el sector. Desde hace 7 años sostenemos un censo que es nuestra única radiografía y que nos permite construir juntas un camino común para impulsar leyes de fomento, normas legales, administrativas e impositivas que impulsen, fortalezcan y preserven la producción autogestiva de las revistas culturales de nuestro país, sector que genera más de 1000 puestos de trabajo. ¿Por qué integrar ARESIA? Sabemos que faltan muchas más revistas, por eso queremos que nos conozcas y que te asocies de forma totalmente gratuita. Más información en www.revistasculturales.org. revistasculturales.org. Lo que estamos escuchando de fondo aquí en la presentación de la siguiente nota es justamente parte del disco Pasión y Música, disco que ha editado y que está presentando el maestro de bandoneonistas Rubén Hidalgo. Rubén, que reside aquí en la ciudad de Bariloche y que, como te decía, está presentando su disco, pero tiene una larguísima trayectoria dentro del ambiente del tango y del bandoneón aquí en nuestro país y en el mundo. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Checo. Buenas tardes a la audiencia también que lo escucha. Rubén, bueno, la idea, como decíamos, es charlar un poco de este nuevo material, pero usted no es de aquí, de Bariloche, sino que ha nacido en Entre Ríos, en Concordia, hace, no vamos a ser indiscreto, hace algunos años, pero cuénteme, cuando usted se vino a vivir a Bariloche, ¿cómo era Bariloche y cómo era el ambiente del tango en esta ciudad? Bueno, cuando yo llegué a Bariloche, yo vine exclusivamente conocer Bariloche. Estaba trabajando acá cerca en la provincia de Neuquén, yo andaba con un grupo de allá de Buenos Aires, digamos, andaba con un trío y venía a trabajar al Valle y a Neuquén, y bueno, me vine a conocer en el año 77, vine en septiembre, y bueno, todavía no termino de conocer porque acá me quedé anclado. Había mucho trabajo y me ofertó el día que llegué, conocí a Juancito Taglialerme, al pianista, con el cual trabajamos después durante 35 años juntos. Él estaba en un café con C y bueno, lo conocí ese día. El otro día ya incursionamos con los instrumentos y de ahí no paramos. Y ahí me quedé en Bariloche hasta el día de la fecha. Había mucho trabajo para los músicos en ese entonces, mucho. Yo trabajaba en 4 o 5 lugares toda la noche. Después tuve 15 años trabajando con Juancito para la cadena de grupos Interlaken también. Y así trabajé la mayoría de los hoteles de Bariloche. Y por lo menos los hoteles grandes no creo que no quedó ninguno afuera. Rubén, ¿y cómo era el ambiente del tango aquí en Bariloche? Porque usted traía el tango a cuesta, pero ¿qué había de tango aquí en esta ciudad? En realidad, yo cuando llegué acá, hacía más bien mucho folclore. Tocaba tango, sí, pero hacía mucho folclore y música litoral primero. Pero mis principios, incluso cuando estaba la asociación de entrerriano, el centro residente entrerriano, yo trabajé mucho hubo muchas veladas en distintos hoteles, incluso en el Bariloche Center. En ese tiempo se hacían las fiestas de las colectividades, de las fiestas de las provincias, así que había grupos de gente de Corrientes, Santa Fe, de Córdoba, en fin, de varias provincias, y se hacían las fiestas de las provincias. Después se hicieron las fiestas de las colectividades latinoamericanas, argentinas y europeas, posteriores y así. Y ya digo, había mucho que hacer para los músicos. y si el músico no venía, se lo traía porque pedían músicos de distintas partes. Yo conocí al señor Natalio Zuber acá, que él vino de Rafaela con el hermano, también contratado como músico. Así que ya ve que había trabajo, no solamente en Bariloche, acá en el Valle también carecían de músico y hacían falta, sí. Rubén, ¿y cómo fue que llegó en realidad a Japón y qué lo sorprendió en ese primer viaje a Japón? Bueno, en realidad yo tenía un amigo que ahora está retirado. Él estaba trabajando en Buenos Aires con todas las grandes orquestas, trabajó. Y él también es de Concordia, ahora está retirado, vive allá. Él fue el que probó el bandoneón que yo tengo para que mi padre me lo comprara cuando yo tenía 10 años. Y el mismo bandoneón. Bueno, digo que él trabajaba con toda la orquesta de Buenos Aires y justamente cada vez que se iba a distintos países me avisaba, porque somos como hermanos con él, ¿no? Y estaba en Japón con Mariano More y de allá me escribió y me dijo, yo le dije, mira, acá se está cortando el trabajo del hotel donde trabajo, le digo, si se ve de algún peringundín, le digo yo, ¿no? Entre los músicos nos entendíamos lo que quería decir, sí. algo para que bueno, ya sabes lo que yo hago, conocé, así que te encargo si hay algo. Y me dice, bueno, me voy a fijar si realmente te interesa, y así fue, me hizo el nexo, y hasta que se concretó, no tanto, yo titubeé más o menos un año, lo pensé y lo daba vuelta, porque cada tanto me llamaba y me decía, pensalo bien, mira que acá no vas a entender el lenguaje, el idioma, no te entienden, vas a estar completamente solo en un departamento, porque yo viajaba solo, el entorno mío eran todos músicos japoneses. Y a lo último sí trabajé con un guitarrista argentino, el creador de las guitarras de oro, se llamaban de acá, en San Juanino, que falleció ahora el 8 de julio, justamente él estaba viviendo en Viedma, ya retirado. Bueno, trabajamos los últimos años con él allá en Japón, incluso en ese viaje que yo hice a Nagasaki en el 2000, ahí estuvimos trabajando los dos juntos. Estamos aquí charlando con Rubén Hidalgo, músico bandoneonista de aquí de Bariloche, que está presentando su reciente trabajo Pasión y Música. Rubén, este material le tiro a ver si espero no equivocarme. Sí. Se iba a hacer una presentación que con el tema este de COVID, que ha modificado todo, ha quedado ahí en una presentación virtual, pero sí se está vendiendo el disco. Así es, quedó pendiente desde el 20 de marzo esa presentación que se iba a hacer en la biblioteca, y donde en realidad esto se titula Tango Escénico Bariloche, y ahí vamos a estar con los chicos, con los músicos que grabaron, que era Nicolás Malvo, que vino a bandoneonista, que vino de Neuquén, el que hizo los arreglos musicales. Después vino de Buenos Aires Ramiro Gallo, violinista. Vino Pablo Fraguela en piano. Aquí también incursionó mi hija Fernanda Hidalgo en violín. En guitarra estuvo Juanjo Miraglia. Y en flauta traversa incursionó también Alejandro Fatur. Así que todo esto quedó pendiente. Algún día, después que termine todo este tema de la pandemia, seguramente se va a hacer el festival que se iba a hacer en la Biblioteca Sarmiento. Vamos a ver si estamos para esa fecha. Igualmente, Rubén Hidalgo, va a haber una presentación estelar que es este martes, el próximo martes, en realidad, martes 18 de agosto a las 4 de la tarde en la televisión pública. Va a ser una presentación de este disco, así que podemos disfrutarlo en todo el país, en todo el mundo, vía internet, en la televisión pública el martes a las 4 de la tarde, ¿es así? Así es, justamente el martes en la televisión pública, y vamos a estar haciendo una charla. Bueno, Rubén, le queremos agradecer muchísimo por esta participación en el 33 de mano del día de hoy. Déjeme decir que para todo aquel que quiera comprar este material que se llama Pasión y Música, se puede pedir vía telefónica al teléfono 2944-1645-91 y que esto, por también cómo se han modificado las formas de compra, se entrega en la Biblioteca Sarmiento. La idea era darle así un aplauso adelantado a la presentación del martes, Rubén. Bueno, muchas gracias de ella por todo lo que están haciendo mis amigos, mis colegas, Silvana Gil, su esposo también, Vanessa, y en fin, son varios los que están colaborando en esta empresa. Perfecto, Rubén, nosotros estaremos ahí pendientes, y ahí nos ha mandado, usted nombraba a Vanessa, Vanessa Nicolini, nos ha mandado un disco para poder sortear en el próximo programa, así que vamos a estar participando de esta presentación de Pasión y Música. Rubén, muchísimas gracias, y ¿con qué tema le parece del último disco? ¿Con qué tema le parece que nos despidamos? Y vamos a aplicar el último tema, que es el título de uno de mis tangos. Perfecto. Entonces, aquí en 33 de mano presentamos a Rubén Hidalgo y te recordamos el martes a las 4 podés disfrutarlo en la televisión pública. Muchísimas gracias, Rubén. Gracias a ustedes, chicos. Buenas tardes. Y 3 de mano, imaginación y noticias en el aire de tu radio. Mi nombre es José Agüero y soy actor y director de la compañía Teatro al Vacío, una compañía de teatro independiente que trabajamos para niñes. Te pido que te sumes al pedido de la comunidad artística por la ley de emergencia cultural en Río Negro. Entra a la página de la Asamblea de Teatreros Rionegrines y firma el petitorio. Estamos convocando a todos los ciudadanos de la provincia de Río Negro. Ay, ay, ay, que se va la vida, mas la cultura se queda aquí. La cultura es trabajo. Hablamos del proyecto de ley de una emergencia cultural en nuestra provincia. el colectivo de artistas de la provincia de Río Negro se viene juntando para poder concretar esta ley que ayude realmente a un sector que, como escuchábamos recién, está totalmente afectado por la cuarentena que estamos viviendo, que ya lleva, bueno, más de 100 días. Más de 100 días, además, para muchos y muchas de ellas sin poder trabajar realmente. Vamos a escuchar una conversación que tuvimos con Virginia Afdel. Ella es integrante del colectivo Teatrantes Bariloche, también es la directora del Festival de Nevadas Internacionales de Teatro e integra el grupo Humo Teatro. Nos va a contar acerca de por qué se llega a este pedido de una ley de emergencia cultural en nuestra provincia y también para que puedan participar aquellas personas interesadas en una asamblea virtual que se va a realizar este sábado 15 de agosto. Como sabemos todos, hace más de casi 150 días, en el marco de la pandemia, que el sector cultural se encuentra sin trabajo y, ante todo, con muchos compañeros en estado de precariedad laboral, sin ingresos económicos, y frente a un Estado que no termina del todo de asumir sus responsabilidades. No vemos posturas, digamos, políticas culturales concretas para atender nuestro sector, y creemos que la declaración de la emergencia cultural, lejos de ser un revés político, tiende ante todo a que se generen las condiciones y los fondos necesarios para atender el sector. Somos muchísimas personas, padres de familias, madres de familias, que dependemos de nuestro trabajo, hacedores de años. No tiene que ver esto con una cuestión de que somos personas que, o sea, el arte, la cultura no es un hobby, es un trabajo, y lo que estamos reclamando ante todo es que se nos considere, por un lado, trabajadores, y por otro lado, que se atienda a un sector que está siendo, digamos, desatendido. En este proyecto que se ha iniciado, ¿cuáles son, si es que ya están, algunas demandas o puntos específicos? En los puntos, por lo menos a los que nosotros vamos directamente y son por los que estamos trabajando ya hace tiempo, trabajando en el sentido de pidiendo, reclamando, comunicando la necesidad de atender, que es, por un lado, todo lo que tiene que ver con el sector de salas y la eximición de pagos de impuestos específicos para poder bajar los costo. Las salas no solamente son lugares donde se realizan las actividades culturales, sino que también son lugares donde se dan clases, donde los docentes trabajan. El costo no solo que es muy difícil de sostener los espacios culturales, sino que además es muy difícil en esta nueva modalidad abrirlo frente a los nuevos costos con los que el sector cultural nos encontramos a la hora de volver a hacer nuestras actividades, porque no solo se trata de un protocolo cultural para volver a trabajar. Puede hacer la música, puede hacer la danza, o sea, cualquiera del sector cultural, sino que además eso ahora nos conlleva un gasto aparte que tiene que ver con el uso de barbijos, con el uso de, o sea, nosotros le tenemos que dar a la gente que entra el gel o el líquido específico para que puedan ingresar. Entonces estamos pidiendo de parte del Estado, por un lado, la eximición de los impuestos, que muchos de esos impuestos no solo, o sea, no requiere que sea un gasto para el Estado, sino que sean gestores frente a las empresas que implican, por ejemplo, el pago de la luz, el pago del gas, pero sí la eximición de los impuestos y las tasas municipales y provinciales. Eso por un lado. Y por otro lado, un subsidio. Nosotros creemos que no sirve de nada un programa que tiende a la competencia, sino que el sector cultural necesita ser subsidiado. No estamos hablando de personas que no trabajan. Los hacedores culturales seguimos trabajando, solamente que ahora no ganamos dinero y no podemos llevar ese dinero a nuestra familia, y estamos hablando de muchísimas personas que además ni siquiera están con un conviviente que tiene un ingreso, sino que no hay nadie con un ingreso. Entonces estamos pidiendo un subsidio de parte del Estado. Se salió a hablar de un programa que tiene millones de pesos para repartir, y se ha elegido que esos millones de pesos se repartan a través de una competencia, y acá sí hablo de mi sector específico, que es el teatral. No ha recibido prácticamente nada, ningún tipo de ingreso en más de 150 días. Entonces es el subsidio y el tema de las salas, y ese subsidio dirigido a los artistas, a los docentes, a los técnicos, a los gestores. Hay mucha gente que implica el arte y la cultura. Entonces creemos que esos son los dos puntos fundamentales de esta ley. ¿Tienen conocimiento de que a nivel nacional se esté viviendo una situación similar? Que el Estado Nacional está atendiendo a través de sus diferentes instituciones al sector. Obvio, estamos en un momento donde nada alcanza, ¿no? Pero el Instituto Nacional del Teatro ha sacado un proyecto, por ejemplo, diferentes programas que se que denominaron Plan Podestá, y donde hubo un Plan Podestá en 3 y 4 etapas diferentes. Sabemos que vienen en camino nuevos apoyos. El INAMU, por su parte, también está haciendo lo propio. Estamos hablando de aportes a través del IFE, que también se especificó y se trabajó con las diferentes asociaciones, instituciones, para pasar los nombres y priorizar, digamos, a los hacedores que no tienen un ingreso y están con mayor estado de precariedad. Siempre se discurre una ley a nivel nacional y, bueno, creemos que es necesario, pero sí vemos políticas, digamos, culturales a nivel nacional, no así a nivel provincial. Entonces, por eso nos parece que es necesario que en la provincia se pueda declarar, como se hizo con el, o sea, con el turismo, la ley de emergencia cultural para, nada, para atender al sector que realmente hace casi 150 días que no tiene acceso a ningún tipo de actividad, lo que es gravísimo. Y hay otra cosa que me resulta importante decir, que es que esta ley, además, porque nosotros previamente a salir a apoyarlos y a convocar a la ciudadanía, porque lo importante no es solamente que el sector cultural apoye esta ley, sino que todos los ciudadanos sean conscientes de la cercanía que tienen ellos con la cultura regional. ¿Cómo se puede participar de este proyecto? Hay un enlace que lleva a la firma, a un formulario para generar la firma apoyando la ley de emergencia cultural. Y por otro lado, este sábado a las 10 de la mañana vamos a hacer un Zoom, una asamblea, donde estamos convocando a todos los sectores culturales. Es el sábado 15 del 8 a las 10 de la mañana, una asamblea para tratar el tema de la ley de emergencia cultural, para lograr el apoyo de todos los sectores y de todos los ciudadanos y las ciudadanas. Están todos invitados a ser parte de esta asamblea, porque creemos fundamental que esto ya excede, o sea, si bien es totalmente necesario que cada sector se organice y se reúne, también creemos que es necesario poder encontrarnos entre todos y todas para poder generar más fuerza y ver la necesidad realmente de apoyar esta ley. Voces al margen. Las palabras y el poder de las palabras. La palabra del poder es olvido. Por eso la palabra memoria tiene tanto poder. La palabra del poder es ignorancia. Por eso la palabra conocimiento tiene tanto poder. La frase del poder es solamente hoy. Por eso se tejen juntas las palabras pasado, presente y futuro con tanta persistencia de raíz. La palabra del poder es yo. Por eso la palabra nosotros tiene tanto poder. La palabra del poder es distracción. Por eso la palabra poesía tiene tanto poder. Fragmento de palabras poderosas recuperadas de Liliana Ancalá. La mentira comanda. La mentira. Estábamos escuchando recién la canción Mentira de Manu Chao en la versión de la Delio Valdés. Es una versión realizada en pedido de justicia por Santiago Maldonado. Y con este tema hemos llegado al final del programa del día de hoy. Nuevamente lo agarré a Fabián sorprendido con la mano en el mouse y me mira como diciendo, ya nos vamos. Estaba repasando noticias de último momento, viendo que hallaron fotos del documento nacional del joven que se encuentra desaparecido ahí en el celular de un policía. Así que a tener en cuenta también cómo se sigue desenvolviendo esta información. Saludar a todos a quienes nos están escuchando. Nos está escuchando Miriam, por ejemplo, desde el Faldeo. Dice que se escucha, pero perfecto, este programa, que es un lujo en el aire. Y a todos los compañeros y compañeras de la red Enfoques. Muchas gracias por estar del otro lado, a la audiencia de cada una de las radios que van a retransmitir este programa a lo largo de la semana y, por supuesto, al equipo de comunicación popular Al Margen. Hasta la semana que viene.